Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y los suyos. Habíamos dicho que el tema que estamos tratando es el sello de Dios o la marca de la bestia, una pregunta, y ahora veamos puntualmente la bestia y la adoración falsa. ¿Sabes? Siempre creo que no está de más hablar de esta bestia. Para nosotros bestia suena bastante fuerte, pero la bestia es un animal solamente. Podría ser que a uno le diga, mira, tú eres un carnero, y eso es una bestia, es un animal. Y como las Sagradas Escrituras, el Señor en su sabiduría dejó símbolos, porque los símbolos son más fáciles de recordar, no claro. Se borran fácilmente de nuestra memoria. Exactamente. Entonces aquí habla de esta bestia, de este animal que aparece, que simboliza algo. Y este dice allí en el Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, uno tiene que recordar que hemos visto algunos antecedentes anteriormente, que el símbolo representa un poder, y un poder que ha hecho señales grandes intentando hacer algunas cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Y ese poder, ¿no es cierto?, está visto allí en el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 12 de Apocalipsis, para que usted lo revise y lo vea. Incluso es muy fuerte lo que dice y lo que va a intentar hacer. Y fíjate lo que dice acá, tú lo acabas de leer, dice, y que ninguno pudiese, dice, comprar ni vender, sino el que tuviese una marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, bueno, ahí aparece esa idea del chip. Claro. Ahora, la identificación, lógicamente, no sé, eso no podemos, porque la Biblia no lo dice. Pero fíjate que es fuerte esto si tú estás en una comunidad que necesitas bienes para subsistir, se te prohíba comprar por alguna razón. Pero fíjate que más que la tengas, sino que la identidad va a ser porque tienes algunas características que no son las que tiene este poder. Claro. Mayormente eso va a ser la situación puntual. Y eso es fácil identificarlo. Fíjate que en el capítulo 14:9 hay otras características que se dan aquí en este asunto de la adoración falsa. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo. Quisiera recordar que estamos hablando aquí de los mensajes de los tres ángeles, que son fundamentales y prioritarios entenderlos y estudiarlos para el tiempo que estamos viviendo. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre durante los santos, delante de los santos ángeles y del Cordero. La adoración falsa va a llevar a recibir alguna, como dijéramos, un castigo fuerte, porque hemos rechazado la otra marca, que es una marca distintiva de los hijos de Dios. Si alguno dice la adora, y hemos dicho muchas veces acá en nuestro programa, que el problema final va a ser la adoración. Tú te colocas de parte de Dios, claro, o te colocas de parte del enemigo de Dios. Debemos recordar de que el enemigo siempre ha tenido el deseo de ser adorado. Eso lo tuvo desde el comienzo, cuando en el cielo quería también recibir la adoración celestial. Entonces, cuando llegó acá, uno de los una cosa que le planteó a nuestro Señor Jesús fue que le iba a entregar todos los reinos de este mundo. No tiene necesidad de morir. ¿Para qué va a morir? Yo te entrego los reinos de este mundo, pero solamente con una condición. Adórame. Si tan solo postrado me adorares, tú no tienes necesidad de morir y tienes todos los reinos de este mundo. Entonces, él siempre ha tratado de recibir la adoración. Y la verdad es que podemos decir que lo ha logrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no adoramos a Dios, estamos haciendo lo contrario. ¿Y cuánta gente hoy está adorando ídolos que no son Dios? Y eso es una forma de adoración falsa. Por eso tenemos que tener presente de que el Señor nos dice claramente en las Sagradas Escrituras lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer también. Ahora, esto no es un asunto de ponerme miedo, ¿no es cierto?, a las personas, decir, ¡ay, qué terrible lo que la Biblia dice!, sino que darnos a entender que eso va a suceder así. Es como anticiparnos a un hecho catastrófico que se avecina, porque el tiempo del fin está muy cerca. Todo lo que la Biblia dice se va a cumplir. Pero el asunto no va a ser tanto si soy o no soy, sino a quién estoy adorando y quienes adoran falsamente a la bestia, le rinden honor, sea el poder que lo representa ahora, va a recibir las consecuencias que la palabra de Dios dice, pero no porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos elegido, hemos tomado ese camino que va a llevar a la perdición. Fíjate que acá, hablando en el capítulo 16, 2, la Apocalipsis dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna. Esta se está hablando de las últimas plagas, ¿cierto? Y pestilente sobre los hombres que tenían, fíjate la relación que hay, quienes están sufriendo, no sufren los hijos de Dios, sino que los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El problema entonces, la bestia y la adoración falsa están íntimamente relacionadas con quienes aceptan una falsa adoración, pero van a recibir los castigos que Dios, de alguna manera, nos está indicando y nos está advirtiendo para que nosotros estemos preparados y nos pongamos de parte de la justicia, del amor de Dios, adorarlo a Él, y que nos y no nos cambiemos de eso, ¿sabes? A veces pienso de que cuando estamos tranquilos decimos, no, yo voy a ser fiel, pero cuando se presenta la situación, cuando se presentan los casos muy difíciles, que tú tienes que enfrentar juicios, tú tienes que enfrentar, por ejemplo, una turba que viene en contra tuya, tu familia, tus hijos, es bien complejo, fíjate, no es tan sencillo. Y cuando todos te dicen que tú estás equivocado, tú vas en contra del tránsito, por decirlo así, ¿no es cierto? Bien. Eres el único y todos vamos hacia otro lugar, entonces, ¿qué se puede hacer? Complejo, fíjate, pero si uno tiene claro lo que es adorar a Dios y que lo que hizo Él por nosotros, no vamos a adorar nunca ni permitir que alguien adore, nuestros hijos enseñarles para que ellos adoren al Dios verdadero y no adoren a la falsa doctrina, a las falsas indicaciones, a la bestia que se presenta así como un poder colocando su posición, sus ideas equivocadas. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí hay una característica primordial de los hijos de Dios, aquellos que siguen como corresponde. No aquellos a quienes el Señor dice, cuando ellos digan, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, hicimos, en fin, todo en tu nombre, el Señor va a decir, no os conozco. Claro. Bueno, agradecemos su atención en este momento, que el Señor los bendiga. Reflexione en la relación que hay entre la adoración y la lealtad. ¿Qué aspectos de la adoración son esenciales para mostrar nuestra lealtad a Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.